y poco a poco crecen los pagos con la nueva moneda, aunque no a todos los comerciantes les salen las cuentas a la hora de hacer caja. A la adaptación, no siempre sencilla, se refiere nuestra firma de los viernes, Rodrigo Cepeda. El año del euro, el primer día del euro, la imaginación no ha alcanzado demasiadas cotas de poder a tenor de los comentarios que escuchamos desde que ha comenzado el año. Pero a mí, al margen de la curiosidad lógica que me ha despertado la nueva moneda, curiosidad motivada por la necesidad de su uso, lo que más me llama la atención es la industria generada al socaire de la moneda común. Desde que hace años perdí la escasa capacidad que tenía para realizar mentalmente cuentas matemáticas, me decanté por la comodidad de la calculadora. Pues bien, desde hace 2 meses, todas las que me encuentro convierten las pesetas en euros y son exactamente el mismo modelo, grande y plateado. Para generar la nueva moneda, me pregunto si no serán capaces de inventar un convertidor para crisis como la asturiana. Con la firma de Rodrigo Cepeda en Hoy por Hoy, 8 y 27. Si buscas un regalo diferente, ven a Sastrería Félix. Prendas de punto, camisas, pantalones, jerseys, americanas, parcas, abrigos, sombreros. El regalo de moda al mejor precio está en Sastrería Félix, Avenida Schulz, 39, Gijón. Agenda cultural de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Este viernes tiene lugar el encuentro de corales en el Ateneo de la Calzada a partir de las 8 de la tarde. Agenda cultural de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. La radio, la actualidad y la buena noticia del día con Alcampo, su hipermercado en Asturias. La coña marinera es la versión doméstica de un concepto más universal, la ironía, que a veces se confunde con el sarcasmo y otras sencillamente con el cachondeo. Pues no, porque la coña marinera, como la ironía, esconde cierta amargura. La suya es una risa sabia y no la franca carcajada del burro ibérico. La coña es atributo del sonsa, gijonudo personaje en vías de extinción. Un grupo de sonsas avisados y divertidos dieron a luz en 1889... 24 números, ni uno más ni uno menos, del periódico satírico La Comedia Gijonesa, muestra palpable del peculiar humor local. Allí se presentó una edición facsimilar, editada por Libros El Peixe, de aquella publicación de la que se conservan casi de milagro todas las entregas. No duró mucho La Comedia Gijonesa, apenas 6 meses, pero su humor ácido consiguió atravesar casi intacto todo un siglo de olvido. Con la que está cayendo, no estaría de más que alguien se molestara en tomar el relevo. Todos tus regalos están en Alcampo. Un año más los Reyes Magos encontrarán en Alcampo lo que más te gusta. Los juguetes de los niños, un perfume, un buen vino, la mejor música, los últimos títulos en vídeo y DVD. Detalles para que nadie se quede sin su regalo. Y a unos precios de fiesta. Los Reyes Magos escriben su carta en Alcampo. Cada día algo mejor. La vida al campo. Vamos con el deporte. La selección asturiana de balonmano derrotó ayer cómodamente a Brasil por 28-22 en el partido ante unos 3.000 espectadores que se celebró en el Palacio de los Deportes de Gijón. Por su parte, el Gijón Baloncesto sigue descolgado en la Liga ACB, ya que ayer tampoco pudo ganar en Lleida, a pesar de lograr una importante ventaja en el primer cuarto. Las faltas personales condenaron al equipo de Moncho López, que al final perdió por 79-70. Entretanto, el entrenador del Sporting, Pepe Cebal, podría introducir 3 cambios para el partido del próximo domingo en Huelva frente al Recreativo. El posible once inicial estaría formado por Valencia, Sastre, Isma Oaira, Pablo Amo, Dorado, Dani Borreguero, Juan Lozano, Alberto Villa y Pablo Álvarez. En cuanto al tiempo, recuerde que no hay muchas novedades, si acaso que bajan las temperaturas después del calor de estos últimos días. Ahora mismo en Gijón el termómetro marca 11 grados, casi 11 grados, en la zona del Náutico y los cielos están prácticamente despejados. Ahora mismo 8 grados. Cadena SER. Son las 8 y media de la mañana, las 7 y media en Canarias. En Hoy por Hoy, hablamos de su cartera. Con BBVA. Y la información de Ana Pastor. Los valores tecnológicos arrastraron ayer a la bolsa española, que consiguió cerrar con ganancias. En concreto, Madrid cerró con un 1,8% positivo y el IBEX con un 2,1%. Argentina volvió a ser ayer un balón de oxígeno. La bolsa de Buenos Aires cerró con una subida del 5,2%. Eurozona impulsó al resto de bolsas europeas, que cerraron con subidas en torno al 2%. En Estados Unidos también la sesión ha finalizado en positivo. El Dow Jones ha ganado un 0,98% y el Nasdaq un 3,29%. El índice Nikkei de la Bolsa de Tokio ha cerrado hoy viernes su primera sesión de 2002 con una subida del 3,1%. El mercado financiero japonés había reabierto hoy sus puertas para celebrar media sesión tras una semana de cierre por las fiestas de fin de año. La mayoría de la gente lo ignora, pero cada vez que hacemos un regalo y nos dicen al abrirlo... ¡Ay, pero qué ideal, por favor! Además, fíjate, me hace juego con las cortinas. Lo que puede significar realmente es... ¿Cabrá esto en el contenedor de vidrio o lo llevo yo directamente a la trituradora? Así que no se confíe. Si quiere regalar algo que guste, pero de verdad, regale la nueva tarjeta regalo BBVA. Usted la regala y ellos se la gastan en lo que quieran. Solicítela en cualquier oficina BBVA. Esta vez... acertarás seguro. Atención, con el nuevo curso de fontanería de CCC puedes obtener el carnet oficial de instalador sanitario. Infórmate sobre este nuevo plan de formación y sobre las subvenciones disponibles. No dejes escapar esta oportunidad. Infórmate. CCC 902-2021-22. Empieza este año como terminaste el anterior, hablando con Telefónica, porque volvemos a bajar nuestras tarifas otra vez, un 14% en llamadas provinciales y un 19% en interprovinciales. Empieza el año hablando con Telefónica. Para todos, infórmate en el 1004. Telefónica. Si alguno de los presentes tiene algo que decir, que hable ahora o que calle para siempre. ¿Para siempre? Yo también lo quiero. Quiero un trabajo estable y seguro para toda la vida, con un buen sueldo y un horario excelente. La Administración Pública convoca cada año cientos de plazas de auxiliar de ayuntamiento. Si quieres un trabajo para toda la vida, llama ahora a CEAC Oposiciones, 902-10-20-30, y te ayudaremos a conseguir tu plaza. ¿Vas a conformarte con menos? Lo quiero. Quiero ser auxiliar de ayuntamiento. Llama a CEAC Oposiciones. Serás auxiliar de ayuntamiento en muy poco tiempo. 902-10-20-30. Y 33 minutos de la mañana, ponemos en marcha el abierto de Hoy por Hoy, que nos conducirá hasta las 10 de la mañana en un tiempo jalonado de entrevistas. Tenemos que hablar en los próximos minutos con Pedro Solbes, el comisario europeo de Economía. Lo haremos posteriormente a partir de las 9 de la mañana con el secretario de Estado de Hacienda y estableceremos contacto con Argentina, con nuestro compañero, con tertulio, Carlos Rodríguez Brown, para saber in situ desde allí cómo se analiza el actual estado de cosas, cómo está la situación a la espera de que se conozca con exactitud el paquete de medidas económicas del nuevo gobierno puesto en marcha por Duhalde, que puede provocar desde luego una nueva marea social, porque se espera la devaluación del peso, el incremento de los precios, la gente no aguanta más, las calles pueden volver a convertirse en un hervidero. Pero al margen de hablar de todas estas cuestiones que van situando con cada uno de sus nombres, quienes ahora mismo les hemos comentado, la situación en Argentina, la euroforia, lo relacionado con el concierto vasco, ¿por qué no hablamos de la vivienda, al menos en un primer momento, con nuestros contertulios? Hay la vivienda que sigue subiendo, las cifras de subida del año pasado se acercan al 9%, hablamos de vivienda nueva, esto como media en el territorio nacional, es de un 20% la subida en Madrid. No habrá nada que comentar. Fernando Rodríguez Lafuente, muy buenos días. Buenos días. Magis Iglesias, buenos días. Hola, buenos días a todos. Fernando González Urbaneja, que está en Radio Castilla de Burgos. Buenos días, Fernando. Muy buenos días. Y con nosotros también hoy Román Orozco. Hola, Román, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tú que sueles estar por Sevilla, en Madrid un 20%. En Sevilla imagino que también habrá sido una subida desmesurada. Se nos abren las carnes con estas subidas. Pues sí, en Sevilla también sube y en general en Andalucía y en general en toda España, aunque afortunadamente Andalucía bastante menos que en otras regiones españolas, ¿no? La verdad es que si la subida había de haber sido cortada en algún momento con medidas tanto de los gobiernos municipales como de los gobiernos regionales, hemos de decir que esas políticas parecen abocadas al fracaso. En Madrid fue bastante estruendoso los anuncios que hicieron los respectivos gobiernos regional y municipal para ver de qué manera sacaban, afloraban terrenos que estaban de alguna manera enquistados en manos de los propietarios para que bajara el precio, pero no ha sido así, Fernando. Sí, bueno, y es que una de las causas, yo creo, bueno, primero hay que pensar que habrá triplicado el IPC, lo cual va a tener también sus consecuencias. Y como esto de la vivienda tiene también sus consecuencias de cara a que es un elemento clave en la vida cotidiana de todos nosotros, pues efectivamente parece un asunto así como tan cercano que no tiene su relevancia. Yo creo que para tu pregunta el precio del suelo es excesivo, claramente. Me parece que es casi un 50% sobre lo que es el precio de venta, ¿no? Tasación, que hace este tipo de previsiones, dice que costará más vender viviendas, que será más difícil vender viviendas, naturalmente, porque si sube, sigue subiendo el precio y sigue subiendo el precio, será muy difícil vender, será cada vez más caro, con lo cual debería bajar el precio, por lógica. Es que casi nada coincide. Aquí hay una coincide, ilógica. ¿No? Aquí. ¿Qué explicación le da el Fernando Burgalés? Yo, veréis, tengo varios problemas. Uno, acepto como cierto, porque es constatable por cualquiera de nosotros, que el precio de la vivienda es desmesurado y que sube. Luego, objeto del estudio. Este es un estudio oportunista y con grandes sesgos de búsqueda de notoriedad. Es decir, es un estudio que se publica entre el 1 y el 6 de enero, una época para que cualquier cosa que pongas en el mercado salga en los periódicos con una gran difusión. Y es un estudio que oculta más que explica. Todos los ayuntamientos, los del PSOE, los de Izquierda Unida, los del PP, porque son unos especuladores, y habría que establecer un mecanismo legal que prohibiera que el que califica el suelo se lucre por el suelo, que no es tan complicado, aunque efectivamente todos los gobiernos lo han intentado y han fracasado, porque es una competencia de las comunidades, porque el constitucional, etcétera. Pero me parece que este enfoque al tema de la vivienda es muy parcial. Los esfuerzos inútiles, como sabéis, producen melancolía, y entonces detectar que la vivienda sube mucho y llorar y quejarnos y que no pase nada, pues produce mucha melancolía. Entonces a mí me gustaría que el acercamiento a este problema fuera más profundo, más con un planteamiento político de actuación. Saludo de los sustitutos. Paloma Llanos, que estuvo en la producción, y Paco Seijo, que les habló. Que tengan un buen final de jueves. Mañana estará de nuevo con ustedes Tony Rodero. Hasta mañana. Ahora les dejamos con la guía del invasor. Adiós. Estos y con una comparación de los datos que obtiene por comparación de las mismas promociones que están un año con respecto a otro, de distintas promociones y con precios de escrituración en las notarías y en los registros. Uh-huh. ¿Qué factores han podido influir, según los datos que ha recabado, para esta subida, pese a la desaceleración económica? Pues fundamentalmente, como se ha puesto de relieve también en la tertulia, el precio del suelo, que representa ya más de la mitad del precio de un piso, pero no es el precio del suelo solamente de procedencia municipal, es también del Ministerio de Defensa, de la Renfe, de las órdenes religiosas. El hecho de que un ayuntamiento tenga que obtener el 10% para infraestructuras del precio de venta encarece la promoción y la urbanización de las zonas nuevamente urbanizables. Tiene el que compra como para el arrendatario. Gracias, datos de Luis Ignacio Parada. El euro, ya vemos, está en todos los perejiles, es provocador de sombras y de gozos. Tiene algunas cosas que psicológicamente parecen malas, decimos, parece que cobramos muy poquito, pero mire, también cuestan más poquito aparentemente las viviendas. Don Pedro Solves, muy buenos días. Buenos días. Pedro Solves es el comisario europeo de economía. ¿Cómo anda la vivienda por Bruselas, señor Solves? La vivienda por Bruselas es más barata que en España. Sí. Eso no cabe duda. Allí hay otra sociología con respecto a la vivienda, ¿verdad? Hay otra sociología. Uh-huh. Queremos hablar del euro con el comisario europeo, que el otro día se emocionó, decía que llegó a emocionarse, no sé si al punto de las lágrimas, con la entrada en vigor de la moneda única. Es una operación en la que llevamos desde hace muchos años y en las que muchos hemos apostado fuerte y hemos utilizado mucho tiempo de trabajo para intentar conseguir al final un resultado y ver la verdad. El resultado final y sobre todo la aceptación por parte del público del resultado, yo creo que es emocionante. Se habían repartido en España a fecha de hoy 4.000 millones de euros, los mismos que en Alemania se nos dice que nos duplica en población. ¿Qué significa? No significa nada. Como usted sabe, no todo el mundo trabaja con el mismo tipo de instrumentos de pago. En algunos sitios las tarjetas o otro tipo de instrumentos es más utilizado, en otros el dinero metálico. Comentarios en la calle, en las tiendas. ¿Hubiera sido mejor que hubiéramos pasado a limpio desde ya, desde el primer día? ¿Hubiera sido mejor o sí, no imposible? No sé. No es tan fácil, eso claro. Es decir, es que no es posible. No es posible que vayamos todos a hacer la misma cola el mismo día, a la misma hora, y por lo tanto provocar una situación imposible de manejar. Y ya con una adaptación de cajeros muy rápida como la que se ha producido ahora, necesitamos una semana, 10 días. Piensen ustedes que cajeros hay algunos que eran o que son electrónicos y se pueden cambiar de un segundo a otro sin grandes dificultades, pero hay otros que son manuales, hay algunos que tienen múltiples cajetines y se pueden poner cierto tipo de billetes, ha habido otros que ha habido que adaptarlos. Los que tenemos de información no podemos sacar una muestra general. Nuestra impresión y nuestro análisis técnico es que la inflación se compone de muchos factores, evidentemente no solo el precio de los productos, también de los servicios, de otras cosas. Algunos servicios suben claramente. Se ha hablado, por ejemplo, de los restaurantes, hay otros que no suben de ninguna forma. Pensemos, pues, por ejemplo, en los seguros, que son muy importantes y que, sin embargo, tienen su transformación en euros de forma absolutamente correcta y precisa. Que volviera a equipararse un euro o un dólar. Bueno, yo siempre digo que ni es nuestro objetivo el tipo de cambio. Nuestro objetivo es, evidentemente, el conseguir una situación de moneda estable a través de inflación baja, y eso a largo plazo nos va a dar estabilidad y nos va a dar seguridad. Segundo, ni debe preocuparnos tampoco las subidas o bajadas de la moneda. La moneda siempre, por definición, tiene unos elementos de volatilidad que tienen mucho que ver con la situación económica y con las expectativas, ¿no? Desde luego se ha abierto el debate de nuevo en el Reino Unido, en Suecia y en Dinamarca. El comisario europeo de Economía, Pedro Solbes, en Hoy por Hoy, en directo. Gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Se ha tratado bien el euro, Román? Sí, muy bien, pero yo sigo la consigna de Juan José Millás, que la he leído hoy, pero la venía practicando. Es decir, pensar en el euro lo menos posible, para dedicarme a pensar en otras cosas, ¿no? Es decir, me parece que el euro cualquiera que haya viajado en cualquier momento, aunque sea a Portugal a comprar toallas, cambia de moneda automáticamente y no se muere, es decir, no le pasa nada. Es decir, que la gente no se asuste, que no piense en el euro y que pensemos en otras cosas que son mucho más importantes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, que hay guerras, que hay unas diferencias sociales abismales en esta Europa, pues hay zonas donde se está muriendo la gente prácticamente de no voy a decir de hambre, pero casi está en una situación muy mal. Cadena Ser. No sé. Lo que... Aceptado el envite, pero no hablar del euro significaría no hablar del asunto en el que ahora mismo están deteniéndose millones de españoles, ¿no? Sí, no, pero yo creo que en ese sentido lleva razón Román. Es decir, el euro está aquí, bueno, pues muy bien. Yo ayer ya me enteré lo que vale una caña en euros, que es 1,35 en la Cava Baja en Madrid, que es un buen sitio además para tomarse una caña, y lo demás pues es lo que viene todos los días, ¿no? Lo que sí tenía uno la sensación el otro día, el 1 de enero, viendo pues las diferentes cadenas europeas de televisión, es que sí empezábamos a tocar Unión Europea. Es decir, ahí sí ya se veía en la plasmación. Decías antes lo de la vivienda, esas cosas que toca a los ciudadanos directamente. Te quería decir que con la vivienda hay una gran tradición cinematográfica en España, la famosa película El Pisito, donde era un drama, ¿no? Pero ya empezamos a tocar Unión Europea, ya empezamos a ver que hay algo que trasciende los lúgubres y oscuros despachos de los burócratas de Bruselas y que sale a la calle. Finanzas públicas españolas y en la gestión de este asunto del euro. Y yo creo que conviene hacerle un poco homenaje público de que él tuvo mucho que ver con que esto haya acabado bien. Magis, ¿algún comentario sobre esta cuestión? Sí, sobre todo con lo que comentabais antes de lo fácil que ha resultado el adaptarnos a la nueva moneda, pues como casi todos que hemos ido a cualquier sitio, y Portugal y Francia, que son fronterizos, son los más cercanos, pues sabemos lo que supone cambiar de moneda. El hecho de que ahora tengamos una para todos en toda Europa nos va a resultar muy cómodo, sobre todo además, y llamo la atención sobre esto porque he sido una de las víctimas, nos va a suponer una rebaja a los que tenemos que viajar por Europa, porque os recuerdo que hasta antes de ayer, cuando queríamos cambiar pesetas por francos o pesetas por marcos o por cualquier otra moneda europea, nos cobraban como mínimo 1,000 pesetas por el cambio de la comisión bancaria. Un escándalo, pero siempre perdíamos. A todos nos ha resultado facilísimo. Román, no me digas que quieres seguir hablando de esto, que te iba a meter yo un tema cañero. Te iba a decir, bueno. Carlos Cezón, Carlos Ollero, Juan José López Ortega. A ver. Pues que se les aplique, de la sala cuarta. Que se les aplique la ley de vagos o de maleantes, porque una de las dos cosas son, es decir, o han sido vagos, han trabajado mal y han cometido un delito, una falta o lo que sea de negligencia, o son maleantes y han prevaricado. Es decir, aquí no se puede andar con, en fin, yo no quiero la presunción de inocencia y todas estas cosas que se dicen, se las supongo, pero desde luego lo que es inadmisible es que un personaje al cual se le piden 60 años de cárcel, que ha pasado 10.000 kilos de cocaína, o que se le acusa de haber pasado 10.000 kilos de cocaína, y se le pide una multa de 69.000 millones de pesetas porque hay un papelito de un psiquiatra que dice que está deprimido y que tiene tendencias bipolares de no sé qué, no sé cuántos. Oiga, mire usted, se le ponga en libertad, me parece absolutamente inaudito. Roban 5 millones de fianza. Exactamente. Es una broma. Los jueces o han prevaricado o son unos ineptos. Es decir, no hay término medio. Y una vez más, el Consejo General del Poder Judicial medio se lava las manos, es decir, yo creo que... Pero hay muchas alabanzas hoy también, en la prensa las recogemos, sí, en cuanto a la celeridad con la que se ha reunido y toma decisiones. No ha resuelto nada. Pero celeridad en reunirse, pero no en decidir, es decir, se han reunido y le pasan la pelota a otro comité que se reunirá la semana que viene, en fin, y a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Yo creo que estamos ante un asunto, no ya de alarma social, sino de terror social. O sea, lo que ha provocado esto en los ciudadanos, como bien ha señalado. Ahora, efectivamente, como tú decías, Miguel Ángel, esta mañana pues se ha planteado que han funcionado los órganos adecuados, que, hombre, habrá que ver que el pacto de Estado para la reforma de la justicia pues nos puede traer una reforma de la provisión de destinos en la Audiencia Nacional, una limitación de la permanencia en determinados destinos. Bueno, eso está todo muy bien, pero esto es de película. Esto es una mezcla de una novela de John Grisham y un sainete de Carlos Arniches. Porque, no, es que date cuenta, 10 toneladas de cocaína y 5 millones de fianza. Un tío que mueve 10 toneladas de cocaína es un tío que tiene una infraestructura de abogados, de médicos, de helicópteros. Verdaderamente espectacular. Pero está deprimido, sí. Está deprimido. Ah, no, de película de terror, dice Fernando Rodríguez de la Fuente. Le seguimos aterrorizando a partir de las 9. Son las 9 menos 4 minutos. Su cuenta, señora. Gracias. Espera, mamá, déjame ver la cuenta, que con esto del cambio a euros... Uy, hijo, si eso lo tengo yo resuelto. Llevo siempre mi euroconversor de bolsillo. ¿Tu euroconversor de bolsillo? Sí, mi tarjeta Mastercard. Con ella no necesito hacer cálculos y pago solo lo que tengo que pagar. Tarjeta Mastercard, la forma más cómoda y segura de pagar en euros. ¿Buscas la mejor oferta en telefonía móvil? Ahora la tienes muy cerca. Esta Navidad, al darte de alta en Movistar Plus, te llevas un Siemens M35 por solo 9.900 pesetas. Con la cuota de conexión y 6.000 pesetas en llamadas de regalo. No busques más. Infórmate en el 1439. Telefónica Movistar. Hola, soy Rosa Iglesias, asesora pedagógica de CCC. Ahora, estudiando solo un rato cada día, puedes sacar el título oficial de graduado escolar. Son las últimas convocatorias. Aprovecha las subvenciones disponibles. Llámame y te informaré. CCC 902 2021 22. Hoy por hoy. Estas son nuestras primeras Navidades juntos. Ya estamos en tu casa celebrando los mejores momentos. Ilusionándonos con tus ilusiones. Emocionándonos con la inocencia de tus hijos, compartiendo su espacio de sueños. Sientes nuestra presencia en todo lo que tocas, porque siempre estaremos a tu lado. Por eso nos consideramos parte de tu familia y estamos orgullosos de ello. Porque sabemos que juntos compartimos algo tan importante para ti y los tuyos como es tu hogar. Sinceramente, gracias por dejarnos compartir contigo estas Navidades. De todo corazón, felices fiestas. Te desean el personal y dirección de Mercamueble Asturias. Faltan 2 minutos para que sean las 9. Radio Servicio, una información que le ofrece Naranjas Bollo. Sin duda, las mejores naranjas. Distribuidas por Feito y Toyosa en Mercasturias. Vamos a saber a esta hora qué tal se circula por las calles de Gijón. Conectamos como cada mañana con la Oficina Municipal de Tráfico. Buenos días. Buenos días. ¿Algún problema a esta hora para circular? No, ninguno que se observe desde aquí. El tráfico tampoco es... se registra una intensidad elevada, por lo tanto no se espera que haya problemas de momento. ¿Qué tal fue la noche? ¿Algún accidente? Según nos informaron de la policía local, ninguno que hubiesen intervenido atestados. Bueno, mejor así. ¿Tenemos alguna previsión importante? Pues no, importante nuevo, seguimos sin nada a la vista de momento. Bueno, Tomamos nota, no obstante, volveremos como siempre a consultarles a eso de las 12:30. Gracias y muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. En cuanto al tiempo, sí que hay algún cambio porque las nubes espesas de ayer han dejado paso a grandes claros, incluso a cielos prácticamente despejados en toda Asturias. Hay alguna nube, algún intervalo, dice la previsión, de nubes medias y altas a primera, y también las habrá a última hora. Brumas matinales, hoy el viento va a soplar del sur flojo con intervalos de componente oeste moderado a primera hora del día en la costa. Las temperaturas en ligero a moderado descenso, han bajado con respecto al día de ayer. Si ayer hasta ahora teníamos aproximadamente 16 grados, ahora mismo tenemos en Gijón 11 grados centígrados. Ya en su mesa todos los días, Naranjas Bollo. El sabor más delicioso y natural, Naranjas Bollo. La mejor naranja, dulce, jugosa, riquísima. En casa siempre Bollo. Cómprelas como siempre en su tienda habitual. Naranjas y clementinas Clemenules Bollo. Distribuidas para toda Asturias por Feito y Toyosa en Mercasturias. Siempre con frutas y hortalizas de la mejor calidad. ¡Felices ofertas! ¡Feliz Navidad! Con IDEA. Televisor Philips 25 pulgadas 59.900. DVD 27.900. Televisor Philips 28 pulgadas más DVD 129.900. Y regalamos 8.000 prácticos trolleys de viaje. IDEA. En Gijón, Avenida de la Constitución 6. Cadena SER. 9 de la mañana, 8 de la mañana en Canarias. Vamos a seguir hablando de esa película de terror acontecida en la sala cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional con la puesta en libertad por motivos supuestamente humanitarios del supuesto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría. Esos y otros muchos asuntos que componen la tertulia de hoy, en la que nos acompañan Magis Iglesias, Román Orozco, Fernando Rodríguez Lafuente y Fernando González Urbaneja. Inmediatamente después del primer saludo del Corte Inglés, la prensa, pero ahora... Hola, Goyo González. Hola, muy buenos días. Todos los juguetes y todos los regalos del Día de Reyes están en el Corte Inglés. Regalos de moda, complementos para mujer como piel y alta peletería, los coordinados de bolsos y zapatos, el gran mundo de la perfumería y la cosmética, lo mejor en joyería y bisutería. En regalos para el hogar, el Corte Inglés le ofrece desde pequeños electrodomésticos a los últimos diseños en marcas de prestigio en cristal, porcelana o plata. Y en electrónica e informática, pues todo, televisores, cámaras, vídeos, ordenadores, impresoras y en deporte, lectura, música y tiempo libre, el Corte Inglés es siempre la mejor elección, hágame caso, y además una apuesta segura. Nadie ofrece tantas posibilidades reunidas en un solo punto. Más cómodo imposible. El 6 de enero, los Reyes Magos tienen una estupenda ayuda en el Corte Inglés. Y usted también tendrá el próximo día 7 de enero una ayuda, ya que abren los centros del Corte Inglés de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Asturias. Y por supuesto, sus compras en euros con todas las garantías en el Corte Inglés. Hasta luego. Hasta luego, Goyo, hasta luego. Hablaremos también en los próximos minutos con Estanislao Rodríguez Ponga, secretario de Estado de Hacienda. ¿Cuenta de qué? De la nueva tensión surgida entre el gobierno central y el gobierno de Vitoria por la prórroga del concierto económico vasco. Pero es hora de bajar al kiosco. Vodafone, número uno en el mundo en telecomunicaciones móviles, te ofrece la revista de prensa. La prensa nacional, Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El euro ya no manda en el kiosco, aunque todavía triunfan algunos periódicos como los catalanes. Sin embargo, el asunto más repetido es, como dice El País, la decisión del Poder Judicial de enviar al fiscal general del Estado el caso del narco liberado por la Audiencia Nacional. La Razón asegura que el Poder Judicial ha hallado indicios de delito en los jueces que pusieron en libertad a Carlos Ruiz Santamaría. ABC apunta que Cardenal va a investigar. El País opina que no debería ser difícil de probar que los jueces incumplieron, como mínimo, dice, sus obligaciones profesionales. El Mundo cree, por su parte, que será dificilísimo probar que cometieron un delito de prevaricación. ABC critica la decisión del Poder Judicial. En su opinión, debería haber dado mayores y mejores explicaciones y haber asumido la tarea, por ingrata que fuera, añade, de informar sobre los indicios. El segundo asunto del kiosco es Argentina, donde, como dice El País, la inminente devaluación del peso ha disparado los precios. El Mundo añade que el presidente Duhalde ha asumido hoy que habrá nuevos disturbios sociales. Expansión ve la noticia desde el lado español. Dice que va a costar cara la crisis a las empresas españolas. Telefónica y Repsol, añade, ganarán un 5% menos y los bancos deberán aumentar sus provisiones. Asegura que los comerciantes culpan a la banca de la falta de euros. Y una curiosidad, La Vanguardia ha encontrado en la comarca del Priorat, en Tarragona, a un hombre de 66 años. Se apellida Cabré Miravall y, lo curioso, se llama Euro. Cuenta que una vez le dijo a su padre que su nombre no le gustaba nada. Su padre le respondió: no seas tonto, hijo, tu nombre será famoso en el mundo entero. Y lo consiguió el 1 de enero de 2002. Silvia Inchaurrondo nos acerca a la prensa internacional. Silvia, buenos días. Buenos días. Casi todos los periódicos internacionales aseguran que Oriente Próximo vive un momento de esperanza, excepto los diarios israelíes. Jerusalem Post dice que la paz es una ilusión óptica, aunque el mediador de Estados Unidos haya regresado a la zona. Su compatriota Jared destaca que Anthony Zinni está trabajando con los servicios de seguridad del país para apuntalar el alto el fuego antes de que se retomen las negociaciones políticas. Otro conflicto que permanece en las portadas es el enfrentamiento entre India y Pakistán. El Times de India asegura que el ministro de Exteriores del país quiere agotar la vía diplomática porque no desea que comience una nueva guerra. En Argentina, tanto el diario Clarín como La Nación coinciden en que el gobierno va a poner en marcha unas medidas austeras a las que los argentinos podrían responder con nuevas protestas sociales. Tenida en Bilbao por lo corto del resultado, pero ilusión máxima con la final como objetivo. Aún así, nos traigan los Reyes algunos de los libros que tú has mencionado y a ver si también podemos hojear pues tus propias recetas, ¿eh? Oye, María Ángel, que te traigan muchas cosas los Reyes, ¿eh? Claro que sí, a ti y a todos. Venga, Ale. Hasta luego, 12 y 10. Déjame estar de frente a la mañana, que no se cansa nunca de vernos despertar. Que a cada rato te quiero un poco más. Ay, ay, ay, ay. Le, le, le, le, le. Tengo el corazón del mundo cuando tú me das la vida. Ay, ay, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le. Y hoy no me levanto por más que me lo pidan, porque hoy no tengo ganas de cambiar. Tengo fuerza para subirme al mundo hoy. Me quedo entre tus pies. Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo. No tengo fuerza para subirme al mundo hoy. Me quedo donde estés, tejiéndonos la piel con cosas de querer. Quédate ahí en medio de las prisas. Los besos que te di, déjame perder el equilibrio, jugando a darte el mundo y hacerte sonreír. Ay, ay, ay, ay, le, le, le, le, le, le. Tengo el corazón del mundo cuando tú me das la vida. Ay, ay, le, le, le, le. Para subirme al mundo hoy, me quedo entre tus pies. Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo. No tengo fuerza para subirme al mundo hoy. Me quedo donde estés, tejiéndonos la piel con cosas de. Rosana, en Hoy por Hoy, de la discoteca favorita de la cadena SER, nos trasladamos hasta El Molar, domicilio de don Euro Cabré Mirabal. Señor Cabré Mirabal, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, me parece que tiene usted la casa atestada de periodistas, ¿verdad? Madre mía. ¿La que se ha liado? Desde las 8 de la mañana que estoy así, ¿eh? Pues claro, desde que lo ha publicado La Vanguardia y lo ha comentado la cadena SER. Ni de almorzar, casi no tengo tiempo. Es que hemos conocido la historia de su nombre, su propia historia, leyéndolo en las páginas de La Vanguardia, y nos resultaba realmente chocante que usted nos la contara. Le pedimos que haga memoria con nosotros. Nació en 1935, ¿verdad? Sí, señor. Su padre republicano dijo, no quiero tirar del santoral. ¿Y a dónde se fue? ¿Quién? Su padre. ¿Dónde buscó el nombre que finalmente le puso? Mi padre, este nombre, antes, de esto, había, me contaba que yo se lo dije un día cuando me ha pasado algunas anécdotas extrañas de este nombre, ¿sabes? Uh-huh. Hasta la gente del colegio, el maestro, en vez de decirme Euro, me llamaba Ebro. ¿Le llamaba Ebro? ¿Para hacerle de rabiar? Sí. Oiga, y a la mili también no se piensa que los capitales todo esto me llamaban o cabré, o porque euro no lo decían, me decían Ebro, ¿eh? Porque pensaban cabré, ¿eh? ¿Por qué? ¿Pensaban que era de Guasa su nombre o qué? Se pensaba, o a lo mejor uno no lo sabían pronunciar o no sé, oiga. Bueno. Es fácil de pronunciar, euro. Ahora fíjese lo acostumbrados que estamos a la palabra, euro. Sí, sí es fácil. Ya hasta me llevan a por el bolsillo y todo, toda la gente. Oiga, dígame una cosa. ¿Usted llegó en algún momento a renegar de su nombre? Mire, yo renegar no, pero cuando le digo esto al colegio, que el maestro me decía esto, y los compañeros míos se reían porque decían, este hombre no sabe ni pronunciar el nombre. Uh-huh. Y a lo mejor me lo hacía perderme la puñera. Pero yo le dije a mi padre, llorando un día, le dije, padre, hombre, no sé por qué me ha puesto este nombre tan feo, que la gente, el maestro y toda la gente se me ríe de mí. Y el pobre, a lo mejor para contentarme, me dijo, euro, me puso la mano encima. No llores, hombre. Si tú, y ahora es como tu nombre será el más famoso de todos ellos y de todo esto. Eso me lo dijo para contentarme, seguramente, ¿no? Pero de verdad se lo dijo, es leyenda familiar, porque hay que ver qué capacidad de perspectiva tenía. Eso lo he dicho a usted, se lo digo a todo el mundo, eso es una cosa que para mí me lo dijo para contentarme, como un padre hubiera podido decir otra cosa, ¿no? A lo mejor, hombre. Habrá que ponerlo a algún padre y animarse después de ver su experiencia. Muchas gracias por atendernos, sabemos que tiene ahí un auténtico lío en su casa. Le dejamos, no le queremos molestar más. Gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Muy amable, Dios. Adiós. 12 y 16 minutos. La verdad es que el hombre no podía atendernos más que estos leves minutos, pero ahí está la anécdota. Su padre pensaba que realmente algún día sería famoso su nombre. Entonces nadie había ensoñado que el euro fuera la moneda única europea y que 300 millones de europeos manejaran con el hábito de cada día la palabra euro. Pero llegó el día. 1 de enero de 2002, don Euro Cabré Mirabal saltó las fronteras de su pueblo, el Molar, en el Priorat tarraconense, y se convierte en uno de los personajes de la jornada, uno de los personajes simpáticos. Lo será también el paje que parecía un ladrón, el cuento de Luis del Val. La urbanización estaba compuesta por viviendas unifamiliares rodeadas de un pequeño jardín. En realidad no era un recinto cerrado, sino un conjunto urbanístico homogéneo por el que de vez en cuando patrullaba la policía local. Una noche, víspera de Reyes, al pasar por la carretera principal, observaron a una persona de rostro oscuro que dejaba caer un saco al otro lado de la corta valla y a continuación saltaba él. El policía conductor solo tuvo que dirigir el automóvil hacia el chalet y, bañado por la luz de los faros, apareció la cara asustada de una persona de piel oscura, ataviada con un turbante a la cabeza y un chaleco de colores brillantes sobre una camisa de amplias mangas. Los policías se quedaron tan sorprendidos como la persona a la que habían pillado en trance evidente de robar. Pero los policías se sorprendieron todavía más cuando varias personas, una de ellas con una cámara al hombro, salieron de detrás de un arbusto y del interior de un automóvil, increpando a los policías indignados porque, según entendieron los agentes, habían estropeado la grabación de un documental con destino a una emisora de televisión. ...vacío y saliera con el saco lleno. ¿No tenía que ser al revés? A los policías les abrieron un expediente por colaboración voluntaria en el robo de dos chalés y dejación de funciones. Se confunda, los reyes son los reyes, no son ladrones, y los pajes, insustituibles en su función. Abundaré demasiado si digo que tengan muchos regalos y que pasen una feliz noche de reyes. El lunes nos lo contamos, el lunes seguimos en Hoy por Hoy a partir de las 6 de la mañana. Adiós. Radio Ser Gijón, en el 96.5 de FM. A partir de este momento, comienza Hoy por Hoy Gijón. Les habla Pachi Poncela. 12 y 20 minutos de la mañana, muy buenos días a todos. Aquí estamos encantados de la vida los que componemos el equipo de hoy. Por vaya mañanita. Vaya mañanita, que sí, que va a venir a Aliatar, que vamos a hablar con él. Venga, llamaron los niños y los mayores. Es que ayer dijisteis que Aliatar iba a estar con vosotros. Sí, pero si lo hemos visto por la calle. Ya lo sé. Lo que pasa es que Aliatar tiene teletransportación. Aliatar va para acá, va para allá, va a buscar a los reyes a la Estrella del Oriente, va a revisar a ver si todo está en condiciones para su llegada a Asturias. Es decir, que anda en muchos lugares, pero nos ha prometido, de verdad que nos ha prometido, que a las 2 menos cuarto en punto de la tarde va a estar con nosotros. Y le hemos dicho de la tarde o de la madrugada, porque para los Reyes Magos y sus colaboradores no existe esa división del tiempo que nosotros hacemos en horas, minutos, segundos. Para ellos eso no existe. Digamos que no es que no exista, es que no les afecta en absoluto. No se rigen por la misma medida del espacio y del tiempo que nosotros. Y nos ha dejado muy claro que sí, que llevaba un reloj de los humanos, el típico reloj que llevamos todos en la pulsera, que él, porque es un poco despistado, llevaba uno de estos grandes de pared. Bueno, le hemos dicho, ponte este que es más cómodo. Se lo ha puesto, de verdad, que a las 2 menos cuarto de la tarde estoy con vosotros ahí en el Hoy por el Gijón para que todos los niños de Gijón y de Asturias que quieran llamar puedan eso, hacer su última petición a los Reyes Magos. Más que nada para que a los Reyes no se les olvide. No se les va a olvidar, niños, no os preocupéis. Pues los Reyes son mayores, pero la cabeza les funciona francamente bien. Pero nunca está de más tener así un abogado, un intermediario, ¿verdad? Que ponga en contacto vuestros deseos, los deseos de los niños y también los deseos de los mayores con sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que están muy cerquita, nos contaba el príncipe Aliatar, cuando hablamos con él esta mañana, que al parecer las cosas por ahí, por Oriente Medio, no están muy bien, que habían tenido que sortear trincheras aquí y allá, que estaban un poco tristes y un poco apenados porque los niños de esa parte del mundo, pues, que no les iba demasiado bien. Y también nos decían, oye, es que donde vivís vosotros, allí en Gijón y en Asturias y en España y en Europa también, ahora que estáis todos tan contentos con la moneda única y demás, también hay gente ahí que lo pasa mal, ¿eh? Pero también para eso vamos a tener un detalle y un regalo esta noche, los Reyes Magos vamos a estar ahí, esta noche le he dicho yo, no, es mañana por la noche, Aliatar, no te líes, que está liado otra vez. Ya lo sé, es que me confundo. Bueno, Aliatar va a estar con nosotros, así que ya sabéis, niños y mayores, en el último tramo de Hoy por el Gijón, a las 2 menos cuarto, en la presencia de... iba a decir de su majestad, pero no es su majestad, él es alteza, porque es príncipe, ¿eh? Es el príncipe Aliatar, va a acompañarnos y esperemos también que vosotros, los niños y los mayores, también nos acompañéis en el último tramo del programa. Espero que nos acompañéis durante todo el programa, porque para nosotros, digamos que todo el programa es importante. Cada minuto, cada segundo que pasa tiene su contenido. No hay un solo segundo en este programa que pase porque sí. Si la vida fuera así, la verdad es que sería de una intensidad tremenda, pero es cierto que en la vida hay muchos momentos que son vacíos, que son grises, que no valen gran cosa, que ni chicha ni limonada. Hay segundos, hay minutos, sobre todo cuando uno tiene que esperar. Por ejemplo, ahora con esto del euro, uno va ahí a la puerta del banco, a la sucursal, él se cree que es el primero en llegar, pero tate, que hay un montón de gente esperando delante, hay un montón de personas ahí con sus pesetillas para cambiarlas en euros. Y venga, a esperar. Si uno tiene suerte, buena o mala, yo no digo nada, en la cola le puede tocar una persona delante o detrás que sea medianamente ingeniosa, o que sea buena conversadora, o que tenga que contar algo. Digo lo de buena suerte en caso de que a uno le guste que le den conversación, y mala suerte en caso de que uno le chinche bastante que se dediquen encima a darle palique cuando tiene que estar esperando en la cola. A los que ahora mismo estén en la cola con la radio puesta, nosotros podemos servirles eso, pues de para darles conversación y también para ahuyentar, que eso es un método que está francamente bien, a quien quiera ir ahí a contarle su vida, a contarle sus cosas. ¿Por qué? Porque le ven a uno con el pinganillo puesto en la oreja y dice, este no nos va a escuchar, que está escuchando la radio. Aunque también hay quien para eso se las pinta, ¿eh? Porque lo sé que son unos fenómenos, te hablan aunque tengas puesta la radio y hasta que no te quitas el pinganillo de la oreja, no paran. Bueno, esos son segundos muertos, minutos muertos en nuestra vida que podemos emplear bien, por ejemplo eso, teniendo la radio puesta y escuchando Hoy por el Gijón. ¿Qué más momentos? Por ejemplo, cuando uno va a una gasolinera y tiene que estar allí esperando, o por ejemplo cuando está en el túnel de lavado ahí metido dentro del coche haciendo todo, bueno, pues también eso es un momento de espera, aunque puede ser muy emocionante, ¿eh? Un servidor no tiene coche, pero en esos momentos de la vida en las que por una casualidad ha estado dentro de un coche en un túnel de lavado, es una experiencia única porque da la impresión de que el mundo se le viene encima, de que el mundo se acaba, pero es casi como una atracción de feria, como una atracción de Mercaplana. Uno se mete ahí, ala, da la impresión de que es el tren de la bruja, algo parecido. ¿Qué más momentos hay? Pues usted mismo, en la cola de un supermercado, por ejemplo, cuando uno está esperando ahí en la caja, o hay muchos momentos grises y muchos momentos de espera en nuestra vida. Bueno, pues mátelos o hágalos revivir, según prefiera, escuchando la radio, escuchando Hoy por el Gijón 96.5 de la FM. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un menú completísimo. Tendremos Aliatar, tendremos los deportes, tendremos la información más cercana, Miguel Ángel de Isidro hablando de salud, tendremos Asturianísimo y tendremos también nuestro euro hipercarrito. Tendremos también a César Menéndez hablándonos de, ya lo saben, de servicios sociales. Estáis escuchando que dan la media. No, dejarme, yo dan las 6:30. Sí que quería decir una cosa, y ahí creo que es algo en lo que estamos todos de acuerdo. La crisis y lo que suceda con Argentina no es indiferente para España. Está no claro. Solo porque sea un país importante en términos económicos, es que sentimentalmente es un país al que estamos muy unidos. Y yo creo que España ahora debe estar muy encima, respetando todo lo que tenga que respetar, pero muy encima para ayudar a la Argentina, a los argentinos y a los innumerables españoles. Bueno, entonces, ¿pero por qué funciona Estados Unidos? ¿Porque tiene una clase de política buena? No, porque los ciudadanos asumen la gestión pública como algo propio. No pongo ya como ejemplo. No diga ahora que la panacea, no digas que ahora la panacea democrática de Estados Unidos, que los ciudadanos americanos son inteligentísimos y que los argentinos son un desastre. No diga eso porque no barbaridad. No creen que todo se tiene que arreglar el presupuesto y la Casa Rosada. Eso es mentira. Y los ciudadanos americanos. Esas generalizaciones tampoco pueden hacerse porque es que los ciudadanos americanos no es más que más de que este debate de nuestros señores políticos quedará para otro día cuando tengamos más tiempo por delante, porque os aseguro que es un asunto de profundidad. Sí, la verdad es que sí que lo es. Vamos a dar el teléfono de la ventana. Los que son el ejemplo están en la mayoría de acuerdo con la pena de muerte. Eso son Rosa, los ciudadanos americanos. Vamos a dar el teléfono de la ventana para todos los oyentes que quieran participar. Es el 93-412-5161, 6:31, 5:31 en la Comunidad Canaria. ¿Qué está ocurriendo, Juan Fernando López Aguilar, en tu ciudad, en Las Palmas? Bueno, a mí me parece que no es la primera vez que tenemos manifestaciones de un estilo autoritario y un punto farruco de gobierno local, que atendiendo una preocupación muy generalizada, que es la de la presencia de inmigración ilegal, adopta medidas que tienen un punto represivo, un punto autoritario, un punto soberbio, y se deslizan peligrosamente por la pendiente de la demagogia cuando no de la conculcación de los derechos más elementales, es decir, discriminar a las personas por el color de su piel, hacer categorías especialmente sospechosas, son pasos que el constitucionalismo democrático ha ido superando hace ya bastantes decenios. Estamos hablando de una medida que se ha tomado en el seno de la policía local de Las Palmas. No, pero naturalmente por sus autoridades políticas, es decir, por los responsables políticos del Ayuntamiento de Las Palmas, y no es la primera vez. Se había ordenado que las patrullas identificaran por la noche en el centro de la ciudad a los indigentes y literalmente se decía tanto locales como de color. Y especialmente a los de color. Es decir, vamos a ver si aclaramos esto esta tarde. Se está discriminando por las apariencias de las personas. Y lo peor de todo es que esto se hace en la conciencia de que hay un pozo social que electoralmente puede premiar esto. Déjame que charlemos un minuto con el alcalde de tu ciudad, porque podrá aclararnos si realmente piensa revocar o no esta orden de la policía local. Es José Manuel Soria, alcalde popular de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues en primer lugar le agradezco mucho que me den esta sí, aclárenos esto que ha ocurrido, alcalde. Sobre todo, pues bueno, para que esas afirmaciones sin ningún tipo de rigor que está haciendo el diputado socialista, pues puedan quedar en el lugar que deben quedar. Vamos a ver, lo primero, hay un escrito efectivamente de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria, en concreto de un oficial, por tanto un mando de la policía local, en el que se hace referencia a indigentes y a personas de color. Ese escrito, desde el momento que yo como alcalde lo he conocido, lo he rechazado totalmente por el carácter de xenofobia que ese tipo de expresiones tiene. Ahora, por ejemplo, no hay absolutamente ni una sola plaza en el centro de acogida. Le voy a decir por eso porque quizás están los inmigrantes en el parque de Santa Catalina, digamos, por eso están a la intemperie. En el parque, pero le voy a decir más, a Las Palmas de Gran Canaria, para que lo sepa toda España, no llega ni una sola patera. Las pateras, desgraciadamente, que mandan las organizaciones y las mafias, fundamentalmente desde las costas marroquíes, llegan a Fuerteventura y a Lanzarote. A lo largo de todo este año han llegado a Canarias, a lo largo del año, perdón, pasado 2001, aproximadamente 4.000 inmigrantes irregulares. Había que discernir claramente dónde Las Palmas de Gran Canaria, la única ciudad que asuma este tipo de costes en Canarias. Eso es lo único que estamos pidiendo.